bonito comienzo en lo musical esta tarde en nuestro programa. Ese bonito comienzo en lo musical era con la gente de Alma Trío, este conjunto integrado por Ricardo Badaraco en el bandoneón, Richard Caps en guitarra y Lucas Furno en violín. Nos trajeron Meditango de Piazzolla. Esto es un disco del año 2005-2006, el disco Brujerías. Con eso arrancamos el programa de hoy de Respira Bandoneón, con Adrián Vicentín en los controles, Martín Calvo aquí frente al micrófono. Vamos a estar hasta las 9 compartiendo un poco más de los tangos que se están realizando en el día de la fecha, en estos meses, en estos años, el recorrido sobre la actualidad del género del tango, que tiene una noticia por ahí un poco complicada en lo que es Capital Federal, con lo que es la Orquesta Escuela Emilio Balcarce, un proyecto que ya tiene 12-13 años de funcionamiento, por el cual pasaron ya más de 250 músicos, no solo argentinos, sino también que han venido del extranjero a formarse, y que de golpe se ha quedado sin presupuesto de parte del gobierno de la ciudad, así que hay toda una movida alrededor de esta cuestión, así que vamos a estar un poco contándoles de qué la va en este tema, que es de estos días, es noticia. En los diarios ha salido incluso este tema, así que hay una movida interesante de la gente del tango para ver si logran que alguno de los sordos que están en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires escuchen el fuelle, los bandoneones, los violines y vuelvan y den marcha atrás en esta decisión que no tiene lógica, digamos. Muy bien, vamos a estar hasta las 9, vamos a estar también con Julián Peralta en este recorrido que estamos haciendo sobre este primer año de Respira Bandoneón aquí en Radio Cualquiera. En el mes de junio del 2012 fue que arrancamos. Alguna vez conversamos con Julián Peralta, y teniendo en cuenta que este fin de semana va a estar él junto a su orquesta típica presentándose en Mendoza, una movida realmente interesante la que se está realizando, que incluye también algunas charlas y demás, pero movilizar desde Capital Federal hasta Mendoza una orquesta típica es algo que vale la pena que al menos lo conozcamos y que se difunda. Eso es más o menos lo que vamos a estar difundiendo hoy aquí en Respira Bandoneón. Habrá agenda tanguera, estaremos también con el ciclo Mutar de los músicos tangueros rosarinos, que están realizando un ciclo de tango en junio. Así que eso es lo que tenemos para ofrecerles hoy aquí en Respira Bandoneón. Silenciar el viento. Humo, nube negra, densa en el turbión, ansia sepultada para siempre. Masa pixelada, sin inspiración, duerme, sueña, asfalto, duele y siente. ¿Dónde está la luz? ¿Qué? Muy bien, ahí está la orquesta típica de Julián Peralta, acompañado por la cantante mendocina Victoria Di Raimondo. Decíamos de esta visita que está haciendo Julián Peralta por Mendoza. Este pianista es uno de los referentes del tango actual, no solo por la actividad musical entre la que se destaca ser uno de los creadores de la orquesta típica Fernández Fierro, sino que también hace un laburo importante en lo que es la gestión y la difusión del tango en distintos proyectos, como es la Máquina Tanguera, el Club Atlético Fernández Fierro y también el Teatro Orlando Goñi, entre otros. Él también tiene un costado más vinculado a lo que es la pedagogía, da clases en la Escuela Popular de Avellaneda, también un semillero importante de músicos del tango, también en la Escuela

color es vocación y cómo actuarlo un gran maestro. Los astros se alinearon esta vez para guardarte en un rincón. Aquel que te abrigó y que es también tu enfermo escudo. Desnuda tu triste realidad, hermético final de encierro mudo. Hagas condena de vivir tragando bienestar como un castigo. Delata tu mito en la quietud, insomnio del ser, buscando abrigo. De rencor me acomodó y me hizo inmune, y hoy se agita la ansiedad. Te imagino enloqueciendo en tu sala de espera, festejando en Navidad. Es una vergüenza lo que están poniendo. Si se levantara con Tursi y los hermanos, esos dos hermanos que hacen tanta expósito, se vuelven a morir de vuelta. No tienen vergüenza lo que están poniendo. Me vencieron los años, el faso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto. Hoy el odio constante a un vecino botón. Perdí con las minas, perdí en el laburo. El mundo está duro, pateé contra el viento. Habíamos escuchado Cadencial, tema de Julián Peralta en la música y la letra de Federico Maiocchi. Cantado por Julián Bruno en este caso. Este disco tiene la particularidad de estar compuesto íntegramente por tangos de la nueva generación de autores contemporáneos. Esa es más o menos la idea que se tuvo al momento de realizar este Un Disparo en la Noche. Disco que van a estar también presentando la orquesta típica de Julián Peralta mañana viernes en Mendoza. Va a haber, aparte de los músicos en su totalidad, algunos cantores invitados como Hernán Cucuza Castielo, Juan Subirá, Victoria Di Raimondo, George Nassif y Miguel Suárez, que son algunos también de los músicos que participaron de la grabación del disco Un Disparo en la Noche de la orquesta típica Julián Peralta. Con Julián Peralta habíamos conversado también a propósito del lanzamiento de este material, de este disco, esta particularidad de que músicos de la actualidad interpreten a otros autores de la actualidad en un fenómeno que por ahí no estaba siendo tan habitual, que hay algunos por ahí lugares, espacios donde sí se da, pero no es habitual que una orquesta típica edite un disco con 12 composiciones de autores contemporáneos. Sobre este lanzamiento, sobre el disco Un Disparo en la Noche, conversamos entonces con Julián Peralta y esto era más o menos lo que nos decía hace casi un año atrás. A mí me pareció que era un buen momento para hacer un disco de canciones, justamente porque había canciones. Y me parece que este tipo de cruces, que es verdad que es, digamos, salvo alguna excepción, algún tema por ahí en algún disco, digamos, creo que es el primer disco de la nueva generación que está haciendo todo un repertorio como cruzado con música de otros autores, colegas de la misma generación. Y eso me parece que tiene que ver con que se necesitó un tiempo para ir madurando esta situación. Al principio uno no iba a estar tocando la música del otro porque todavía estábamos como definiéndonos, ¿viste? Cuando uno está de manera adolescente se está ubicando en qué es uno, posiblemente lo más fácil para mostrar y uno encontrar su definición es como negar las cosas de al lado, decir, no, voy a hacer lo mío. Y después con el tiempo uno va creciendo, también generacionalmente ya nos estamos poniendo más grandes y uno va como